se cierra esta herida quema. Y no logro entender cómo de repente sus botas en el parlamento resuenan y pisan bien fuerte. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Cigarra. Nuestro norte es el sur. Un programa militante por los derechos humanos y por memoria, verdad y justicia, sobre todo en Uruguay, que es de donde somos mi compañero y yo, también en Argentina, que es donde justamente militamos y vivimos, y también en el cono sur de nuestro precioso continente. Mi nombre es Carla Coitiño y junto a Luis Ruiz los vamos, las vamos y les vamos a estar acompañando cada miércoles de 17 a 18 horas por La Retaguardia. Dicho esto, les voy a presentar a mi compañero. Él es un gran militante por derechos humanos, un histórico militante por los derechos humanos uruguayo, Frente Amplista, y bueno, para muchos no hay nada más que decir. Él es Luis Ruiz, más conocido internacionalmente como el Lucho. Lucho, buenas tardes, bienvenido y un placer estar contigo todos los miércoles. Hola, buenas tardes. Sí, es un placer, Carla, poder llevar adelante este proyecto. Ojalá que lo podamos seguir continuando, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. Bueno, este programa ha estado en los sueños, ha estado en tus sueños, así que por eso para mí es un día de celebración, sobre todo por el lugar en el que estamos haciendo este programa, por el tipo de medio en el que estamos, medios comunitarios, medios que nos encantan, medios que están por fuera de una lógica comercial y que atienden a lo verdaderamente importante. Y esta casa, La Retaguardia, tiene un estudio que es en el que estamos transmitiendo en vivo, que se llama Víctor Basterra, un nombre que a nosotros nos toca muy de cerca. Y vos tenés algunas cosas para contar, Lucho, sobre... Claro, con Víctor lo conocemos desde el Instituto Espacio por la Memoria. Viajamos dos veces al Uruguay llevando la muestra de Víctor y dando charlas sobre el Plan Cóndor. Hicimos una por distintos departamentos, pasamos por Soriano, Colonia, Montevideo, en el PICNT, fuimos a Maldonado, estuvimos en la Junta Departamental de Maldonado, los compañeros de Maldonado nos cuidaron, nos consiguieron un alojamiento por dos días, y vos sabés, cuento una cosa particular de Víctor, ¿no? Dale. El primer día recorrimos, al otro día de dar las charlas, recorrimos Maldonado y estuvimos ahí en el puerto de yates. Ahí Víctor me contaba que Blaquier tenía 5 yates ahí. Y también pasamos por unas casas, veíamos la belleza que tiene ese lugar. Pero Víctor me dijo, Lucho, vámonos para Montevideo a tomar algo, algún boliche. O sea, me quema esta opulencia, ¿no? Y en ese recorrido, también una cosa que se lo recuerdo mucho, tuvimos una reunión con el Senado en Uruguay, era el año 2016, y una senadora compañera nos dice, el problema de Uruguay es que los desaparecidos fueron en Argentina. Víctor pocas veces lo vi enojado. Se paró y le dijo, usted no puede decir eso. No puede decirlo, no puede olvidarse de los vuelos, de la coordinación represiva, del Plan Cóndor. Ahí nos estaba acompañando Marcela Santucho, la hija de Roberto Santucho, y Ricardo Poggio, un compañero de la mesa de Orletti, y ahí se terminó la reunión. Claro. Bueno, una anécdota lamentable. Por los dichos de la senadora, pero que pinta de cuerpo entero a Víctor, ¿no? En su trayectoria y su militancia y sus principios. Tenemos que agradecer estar aquí en este estudio que se llama Víctor Basterra, con este equipo maravilloso que nos acompaña, que es la gente de La Retaguardia. Tenemos que agradecerle a Fernando Tevele, que es uno de los fundadores de este multimedio. Y también le vamos a dar las buenas tardes y agradecerle a quien nos va a acompañar también cada miércoles, que va a ser nuestro operador, que se llama Pedro Ramírez Sotero. Gracias por estar de ese lado. Y bueno, dicho eso, ¿qué te parece si arrancamos el programa con una muy buena canción y después volvemos con todas las entrevistas que tenemos planificadas para hoy? Vamos arriba. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bien fuerte. 13 minutos pasaron de las 17 horas y seguimos aquí en La Cigarra. Nuestro norte es el sur, por este hermoso estudio Víctor Basterra, aquí en la retaguardia. Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al 11 318 13 126. Y si no estás en Argentina, porque tenemos varios compañeras y compañeros que militan por los derechos humanos y que andan desparramados por un montón de lugares del mundo y que probablemente estén escuchándonos, podés hacerlo al más 54 9 11 318 13126 y vas a estar en comunicación con nosotros. Podés dejarnos un audio, podés mandar mensajes, todo será bien recibido. ¿Qué te parece, Lucho, si empezamos con la primera entrevista de la tarde, con la primera entrevista que tenemos pactada para hoy? Buenísimo, sí. ¿Te parece? Bueno, vamos a... No está el entrevistado, todavía no está, le vamos a mandar un mensajito para que no se olvide. Mientras tanto, bueno... Es Raúl Olivera Alfaro, ¿no? Sí, claro. Estamos tratando de comunicarnos con él. Pero bueno, Me estabas contando hoy esta tarde acerca de algún tema que por ahí vamos a tocar con Raúl, seguramente en algún momento, si podemos hacer contacto con él, que tenía que ver sobre los alegatos de un juicio, ¿no? Sí, queríamos hablar, primero, bueno, se viene el 20 de mayo, sabemos que es una fecha muy importante para los uruguayos, ¿no? La marcha del silencio. Y después el tema este, justito, que tiene una conexión con Argentina, que tiene que ver con el juicio a Miguel Ángel Sabe, que es este integrante de la patota Aníbal Gordon, de la CIDE, que tuvo que ver con el dinero sacado de cuando secuestraron al compañero Alberto Mechoso. Bien, bueno, tema más que importante para toda la República Oriental del Uruguay, la marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio. Recordemos que está organizada por familiares de detenidos y desaparecidos del Uruguay. Es una marcha que se realiza desde 1996, ¿no? Ininterrumpidamente y que concentra justamente todo lo que tiene que ver con con la resistencia y la conmemoración acerca de todo lo referido a los detenidos y desaparecidos en la República Oriental del Uruguay, que como uruguayas y uruguayos creemos que todavía tenemos una gran deuda pendiente en nuestro país acerca del reconocimiento, de la investigación, del trabajo y de la expropiación y de un montón de cosas que, bueno, justamente pensábamos y queríamos hablar con Raúl Olivera, que no sé por dónde andará, pero bueno, Lucho, para eso estás vos, así que dale. Sí, yo sabés que, bueno, participé en las marchas, es algo impresionante estar en Montevideo, pero sabés que, como la otra vez lo comentaba, como mi historia es acá, vivo en Argentina, y fueron dos procesos distintos, diríamos, ¿no? Y yo me preguntaba por qué en Uruguay la impunidad seguía, por qué era lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Pero un día fui a una marcha en Carmelo, ¿no? Y ahí vi la movilización de Carmelo y quedé realmente impactado. Bueno, pero de la movilización de Carmelo vamos a hablar con nuestro segundo invitado. Ahora acá Pedro gentilmente me hace señal de que tenemos... justamente en conexión a nuestro primer invitado, nuestra primera entrevista de La Cigarra. Él es el director del Observatorio Luis Ibarburu del PIT-CNT, nuestra central obrera de la República Oriental del Uruguay, para quienes no son uruguayos y están escuchando el programa. Es integrante del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay, militante Frente Amplista, es expreso político y es autor de varios libros, entre ellos Secuestro a la Embajada, ¿no? Que trata acerca del caso, por decirlo de alguna manera, de Elena Quinteros. Él es Raúl Olivera y lo recibimos con un gran placer para nosotros dos tenerlo en la primera entrevista de este ciclo La Cigarra. Bienvenido, Raúl, Carla y Lucho, te saludamos. Hola. Raúl, ¿estás por ahí? Hola. Sí, estoy. Ah, bueno, te dábamos la bienvenida. Gracias por estar en el primer programa de La Cigarra. Te dejo con Lucho, que tiene mucho para charlar contigo. Hola, Raúl, bueno, ¿cómo andás? Bueno. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, viste, queríamos hacerte dos preguntas y que pudieras... no es pregunta, es el tema de que si nos estamos cerca de la marcha del 20 de mayo... Y bueno, una reflexión sobre esto y después pasar a otro tema que tiene que ver, un tema muy actual acá en Argentina y en Uruguay también, que tiene que ver con este juicio a Miguel Ángel Sabe, que integrante de la banda Aníbal Gordon. Y bueno, empezamos por la primera, Raúl. Bueno, sí, desde 1996, que fue la primera marcha del silencio, hasta el día de hoy, y cada año son más grandes, o sea, se incorpora más gente, y a pesar de que en estos casi 30 años han fallecido muchos compañeros, digamos, tanto presos como... O sea, hay un cambio generacional y sin embargo las marchas siguen incrementándose, a lo cual es una señal que se debe interpretar como que las nuevas generaciones de alguna manera se suman a esa demostración que se hace una vez al año en el pueblo uruguayo, reclamando verdad y justicia. También es cierto que se ha incrementado otra cosa, o sea, a partir de la pandemia, generalmente se hacía la marcha el 20 de mayo, había una preparación los días previos, pero a partir de la pandemia, que de alguna manera limitaba las posibilidades, digamos, de hacer esa marcha multitudinaria, que no se hacen solo en Montevideo, aclarémoslo, se hacen en casi todo el país, se empezaron a hacer otro tipo de actividades, o sea, y ahí se tomó de alguna manera el mes de mayo como mes de la memoria. Por lo tanto, en todos estos días, desde que empezó el mes de mayo y hasta que termine el mes de mayo, está lleno de actividades. O sea, la marcha entonces es un elemento más, quizás la demostración más contundente, digamos, más callejera, pero se multiplica en un conjunto de actos. Yo que sé, te digo, acá cerca de donde nosotros vivimos, acá en Parque del Plata, va a estar Mariana Zaffaroni, y en otros lugares también de acá del Uruguay. Y en todos lados se están haciendo de alguna manera esas actividades, presentaciones de libros o charlas que de alguna manera replantean el tema de la memoria y el tema del reclamo de verdad y justicia. Capaz que un día, Lucho, va a haber que hacer un recorrido por todos esos años que de alguna manera van desde 1996, porque recordemos, ¿no?, que en 1996, yo creo, es una opinión mía, ¿no?, pero creo que ahí se hace un quiebre de alguna manera en una situación que vivíamos en el Uruguay. O sea, habíamos salido de la derrota del voto verde en 1989, y si bien es cierto que se había ganado, por primera vez la izquierda había ganado el gobierno de la capital del país, entramos en un periodo muy difícil, los años 90, donde se juntaba por un lado la impunidad y por el otro lado el neoliberalismo. No solo en el Uruguay, en Argentina, con Menem, en el Brasil, con Color de Melo, en Uruguay con La Calle. Y de alguna manera hacer un recorrido para evaluar lo que significó remontar esa situación muy difícil que vivía el movimiento popular, también agreguémosle otro elemento importante que hay que incorporar, que es la caída del campo socialista. O sea, era un panorama muy, muy difícil, y se empezó a remontar, y en 1996, que se hace la primera marcha, ya se empiezan a notar algunos gestos y algunos hechos a nivel del mundo que implicaban efectivamente que el escenario del reclamo de las obligaciones que tenían los estados para saldar adecuadamente lo que habían sido las políticas del terrorismo de Estado empezó a crecer. O sea, y uno de los elementos que me parece que es cardinal también para explicar algunas cosas, inclusive en el Uruguay, fue la prisión de Pinochet, las denuncias en España, la actuación de Juez Garzón, las denuncias en Italia, las denuncias que se hacían sobre la apropiación de menores en Argentina, que la hacía Sara junto con otras madres que de alguna manera tenían sus hijos o sus nietos desaparecidos. Y ahí, bueno, de alguna manera se fue articulando un doble esfuerzo. Un esfuerzo popular, que eran las movilizaciones, un esfuerzo jurídico, y ahí yo quiero hacer un reconocimiento a Pedroncini, a Alberto Pedroncini, un abogado argentino, a Baigún, que de alguna manera en aquel momento empezaron a vislumbraron de alguna manera la importancia que tenía los juicios sobre apropiación de menores. Tuvimos los juicios por la verdad en La Plata. Bueno, todo eso se cristalizó de alguna manera en la primera marcha del silencio, que paradójicamente a pesar de que se dice que es una marcha que es para reivindicar el tema de las desapariciones, se hizo en el momento en el cual se cumplían 20 años de dos asesinatos, mejor dicho, de dos asesinatos, dos magnicidios, como significó la muerte del asesinato de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, y de los cuatro integrantes del MLN en Buenos Aires. O sea, se cumplían 20 años y se hizo una marcha de alguna manera en una fecha de asesinato, sino de desaparición. Y de alguna manera después, en todo este periodo, de alguna manera sí, el tema de por qué es una marcha por el tema de los desaparecidos, bueno, es algo que de alguna manera tendríamos que reflexionar en algún momento. El otro día yo fui a una exposición de pinturas de un artista como el Glauco Mirandetti, que se llamaba Otros, y donde él efectivamente, creo que eran 36 piezas artísticas con rostros, la mayoría de ellos eran asesinatos, eran asesinados. No eran desaparecidos, había desaparecido, pero fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, porque esos otros también deberíamos estarlo reivindicando, porque la marcha del 20 de mayo, aparte de una reivindicación de saber dónde están los desaparecidos, es también una condena al terrorismo de Estado y es un homenaje a quienes de alguna manera resistieron a la dictadura, ¿no? Entonces, vamos a ver este 20 de mayo, donde van a haber muchas marchas. Nosotros con Sara el año pasado no hicimos la marcha en Montevideo, fuimos a Paysandú porque ahí nos encontramos con el hijo de Sara, con Simón, que venía a hacer la marcha. Creo que este año Simón va a venir a hacer la marcha acá en Montevideo. Nosotros tenemos pensado no hacerla en Montevideo, hacerla en el interior también, o sea, ir a esos lugares para apoyar esos lugares también, y pensamos ir a Santa Lucía hacia la marcha de ahí. Bueno, y eso, la importancia que tiene la marcha en el interior, es un elemento que hay que incorporar de alguna manera al paisaje uruguayo. O sea, que no es solamente la marcha en Montevideo, sino que también es en el interior, ¿no? Bárbaro. Sí, sabés que yo también, hay un libro que saca Familiares que se llama Avanzar a Tientas, ¿no? Entonces están uno por uno todos los reclamos que fue haciendo durante muchísimos años Familiares, ¿no? Y todos los reclamos y todas son hechos comprobables, ¿no? Así que me parece que es muy bueno seguir en este camino, ¿no? Sí, justamente. Sí, ahora, Lucho, no. Cuando yo te decía, quizás hagamos un recorrido en todos los años que van de 1996 hasta ahora, porque de alguna manera algunas de las consignas que se han ido levantando en todos esos años respondían a un momento político. O sea, hubo un momento en el cual acá en el Uruguay el tema, digamos, de los crímenes del terrorismo de Estado, digamos, había gente que te decía, no, acá no hay desaparecidos, bueno, en realidad están todos en Europa. Y hay algunos hechos, y eso yo quiero recalcarlo, como que a veces las sociedades se hace lo que se llama un clic con relación a algunos temas. Y yo, por ejemplo, digo, en Argentina, y creo que también en Uruguay, desgraciadamente tuvo que decirlo el chilingo de que desistían los vuelos de la muerte para lo que venían diciendo de alguna manera las organizaciones de derechos humanos en Argentina fue la verdad. Tomara el estatuto de verdad para la mayoría de la sociedad argentina. Y en Uruguay, ¿qué fue lo que pasó? Porque de alguna manera el discurso de la dictadura era bueno, en realidad fueron excesos, fueron gente que tenía edad, que tenía alguna enfermedad, bueno, que de alguna manera fueron excesos. Pero cuando apareció el cuerpo de Julio Castro, cuando aparecieron los restos de Julio Castro, una persona que tenía más de 60 años, con un balazo en el cráneo, o sea, una foto que me acuerdo que se publicó en la tapa de Brecha, esa foto de alguna manera produjo un clic en la sociedad, porque muchos de los que no se decía, bueno, de lo que era la práctica del terrorismo de Estado, la gran mayoría de la sociedad tomó cabal conocimiento de lo que significó. También la propia aparición de Macarena, de Simón y todo lo demás, son elementos que de alguna manera escalones al cual a veces la sociedad en general no quiere recorrer, no quiere subir en ello para no ver lo que fue el terrorismo de Estado, pero esos hechos de alguna manera obligan a que se mire, digamos, esos elementos y se tome conocimiento y se tome cabal una medida justa de lo que de alguna manera las organizaciones y las víctimas han venido denunciando durante todos estos años. Con respecto a lo que vos decís, Raúl, creo que una de las maneras que tenemos para seguir construyendo sentido y memoria y para seguir reclamando verdad y justicia es que justamente nos acompañes en algún que otro programa de La Cigarra, porque lamentablemente los tiempos en radio son tiranos y bueno, queremos agradecerte muchísimo por esta comunicación y dejarte justamente ya comprometido para algún otro programa. ¿Cómo no? Siempre estamos a las órdenes porque esta es una tarea también de lucha por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias por estar en nuestro primer programa. Gracias, Raúl. Chao, estábamos, un abrazo. Hasta luego. Estábamos escuchando a Raúl Olivera, director del Observatorio Luz y Barburú del PIT-CNT de la República Oriental del Uruguay. Generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Se siente al no sentir dolor y pensar sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos pero no las mentes. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida, sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, de rodillas ante luz, no hay espada en el mundo que sea capaz. 35 minutos pasaron de las 17 horas y estamos en el segundo bloque de La Cigarra. Nuestro norte es el sur. Ya pasó nuestro primer invitado, Raúl Olivera, que bueno, La verdad que teníamos muchas ganas de seguir hablando con él, pero no tenemos tiempo para la siguiente entrevista. Si no, yo te dije, Lucho, que este programa nos iba a quedar corto con una hora y parece que mis predicciones se cumplen. Pero bueno, la verdad que mucha alegría. Hoy es un día de mucha alegría porque hay mucha gente que nos saluda. Están llegando muchos mensajes y, por ejemplo, tenemos a Ever y a Luz que están en Floripa. Dicen, vamos arriba. Carla, al firme por acá escuchándote. Un gran abrazo desde Floripa. Un beso grande para la gente de Florianópolis en Brasil. Compañeros, grandes, grandes compañeros. También tenemos otro mensaje que dice, vamos, queridos compañeros, con todo y adelante con el proyecto radial. Se escucha perfecto, seguramente el aura de Víctor ayuda a que se escuche tan claro y contundente. La voz de ustedes, compañeros, le dará voz y rostros a tantas y tantos compañeros que quieren seguir ocultando. Honor y gloria a los compañeros detenidos desaparecidos. Juicio y castigo a los culpables. Salud, compañeros, abrazo enorme para ustedes desde la República de Hudson, Berazategui. Supongo que Rodrigo Ponce, no dice quién es. Nos reenviaron aquí, pero pensamos que es Rodrigo. Un abrazo enorme para él. Y para Vero, también tenemos un mensaje de la Ciudad Feliz de Mar del Plata. Por ahí anda escuchándonos Pablito Molinas. Le mandamos un abrazo enorme. Y bueno, como tenemos al siguiente entrevistado ya conectado a la radio, vamos a dejar los saludos y vamos a seguir en el al finalizar la entrevista, vamos a retomarlos. Bueno, justamente estábamos hablando con Raúl de que se acerca en Uruguay la Marcha del Silencio, la marcha, la histórica marcha del 20 de mayo, organizada por familiares de detenidos y desaparecidos. Y estábamos hablando, ¿no?, de que no solamente es una marcha que se realiza en Montevideo, que puede parecer que sea la marcha más grande, pero en realidad se realiza no solamente en Montevideo, se realiza en el interior del Uruguay y también fuera de las fronteras uruguayas, ¿no? Donde hay un grupo de uruguayos y uruguayas que militan por los derechos humanos, ahí nos juntamos con una banderita, con pancartas, con las fotos de nuestros compañeros detenidos y nuestras compañeras detenidas desaparecidos, y nos juntamos y visibilizamos la causa. Y para hablar de lo que sucede en el interior del Uruguay, para hablar justamente de qué es lo que pasó y de qué es lo que pasa, estamos con un gran compañero. Él es integrante de Memoria, Verdad y Justicia de Carmelo, es militante del Partido por la Victoria del Pueblo, también es Frente Amplista, es expreso político, y es alguien que también tenemos el honor de recibir en nuestro primer programa y a quien le damos la bienvenida. Mauro Krismanich, gracias por estar aquí en el primer programa de La Cigarra. Lucho y Carla, te saludamos. Bueno, hola, un gustazo estar con ustedes. Felicitaciones por el programa, Carla, Lucho, que les vaya muy bien, que nos tiene que ir muy bien. Qué bueno. ¿Sabés cómo andás, Mauro? ¿Sabés que recién Flaco Raúl comentaba de que hace años ellos salen al interior en la marcha? Y yo comentaba, bueno, mi experiencia cuando fui a la marcha de Carmelo. Y la otra vez, hablando con los chicos de Colontay, con el equipazo de Colontay, se hacían una autocrítica, ¿no? ¿Qué pasó en Uruguay, en el interior, en la dictadura, ¿no? Que un poco de Colontay no habíamos podido llegar, que es un capítulo pendiente, ¿no? Pero bueno, te saludamos nuevamente y queríamos hablar de este 20 de mayo en Carmelo. Bueno, sí, por supuesto que acá estamos preparando la marcha para el lunes. Y bueno, y digo, si la idea es conversar un poco de lo que fue la dictadura acá en el interior, en Uruguay, yo creo que lo primero que hay que decir que hay, a pesar de ser un país tan chico, hay muchos interiores, ¿no? Es decir, cada región, cada zona, cada ciudad es un mundo aparte. Pero de todos modos, está en la época de la dictadura, el terrorismo de Estado, toda la doctrina de la seguridad nacional se aplicó en todo el territorio, por supuesto. Acá en Carmelo tuvo una particularidad que apenas empezaba la dictadura en los primeros meses de 74, hubo una razia represiva, es decir, de una agresividad que hasta ese momento no se tenía vista, digamos, y menos en el interior. En un pueblo como Carmelo, que tiene 20.000 habitantes, no llega a 20.000 habitantes, de un pincelazo se llevaron más de 100 compañeros. La mayoría de esos muy jóvenes, y con distintos tipos de filiación política. Había compañeros que eran militantes Frente Amplistas, había simpatizantes Frente Amplistas, había gente que no tenía ningún tipo de participación política, y está, en el correr de unos días fueron marchando todos para el cuartel. Ahí fueron torturados. Como en todos lados, las mujeres la pasaron peor. Y bueno, fue muy dura toda esa represión, y fue muy duro el tratamiento dentro del cuartel para todos ellos. Y se da el caso, el triste caso, de que transcurrido unos días de la detención y de la tortura, uno de los compañeros que había caído, capaz que uno de los más grandes en ese momento, tenía 30 y pico de años, por defender a una compañera que la estaban violando, se ensañan con él y terminan asesinándolo, ¿no? Que es el caso medio emblemático acá de Chiquito Parrini. Chiquito, sí. Que era un comerciante, un heladero de acá de Carmelo, que tenía simpatizante de izquierda, no más que eso, pero termina muerto por la dictadura, ¿no? Digo, eso, si bien durante mucho tiempo fue silenciado, sobre todo por un tema familiar, de la relación de la madre con, es decir, la esposa de Chiquito con los hijos, ese tipo de situaciones que eran muy complejas, se mantuvo medio silenciado todo eso. Pero a partir de que los gurises crecieron, que fueron haciendo conciencia de lo que había pasado, y que, bueno, tuvieron una actitud de denuncia de esa situación, medio que todo el pueblo fue atrás de ellos, y la primera marcha que hubo acá en Carmelo, yo no recuerdo el año preciso, pero fue multitudinaria, no solo por el respaldo a una concepción ideológica y la lucha por la memoria, verdad y justicia, y por el tema de los desaparecidos, sino por el apoyo personal a la familia de un querido conciudadano, y eso despertó conciencia en mucha gente. Digo, y de hecho, a partir de ahí, las marchas acá en Carmelo han sido con muy buena respuesta de la gente, y todas las actividades que se hacen en pro de los derechos humanos y de todo el tema de la memoria, de la verdad, de la justicia, tienen un respaldo popular bastante amplio. También en otros lados del interior, por supuesto, y con distinta intensidad, con distinta fuerza, en la mayoría de los pueblos con el tiempo se han ido configurando grupos de memoria, grupos que se movilizan por el tema de los derechos humanos, y tanto las marchas como otro tipo de actividades, de señalización de lugares de memoria, etcétera, la verdad que han ido creciendo. Claro, una de las cosas que recuerdo cuando visité algunos departamentos, que algunos compañeros que habían estado presos nos comentaban de que convivían con el vecino cuando iban a hacer una compra, o sea que seguía en ciudades más chicas, y si uno piensa, como ha pasado aquí en Argentina, que hubo más de 600 centros de clandestinos, y creo que, bueno, en Uruguay, en cada cuartel, en cada departamento, cada departamento de jefatura de policía, en cada lugar tuvieron que ver, fueron cómplices. Sabes que acá en Carmelo en particular lo que se da, es decir, acá en Carmelo no hay cuartel, el cuartel del departamento, es decir, cada departamento tiene una unidad militar, generalmente está ubicada alrededor de la capital del departamento. O sea que acá en Colonia, el cuartel está en Colonia y en Carmelo no hay cuartel. Pero en ese caso, yo pienso que acá fue una de las razones por las cuales la represión tuvo tanta agresividad. Lo que había acá en Carmelo era la derecha estaba muy organizada. Es decir, lo que eran los grupos que habían sido la JUP o grupos de padres demócratas, aunque suene un disparate el nombre, eran los que se ocupaban de identificar a los compañeros, a la gente de izquierda, a los distintos ciudadanos que se manifestaban en contra de la dictadura. Y eran los encargados de denunciar, tanto en la comisaría como en el cuartel, a sus propios vecinos, ¿no? Digo, y esas organizaciones eran fuertes. Hubo varias instancias en las cuales se demostró la capacidad que tenían de organizarse y de atacar a esas fuerzas que eran antidictatoriales. Digo, siempre bajo el escudo de que ellos eran los demócratas, porque en aquel marco de la Guerra Fría y de la guerra contra el comunismo, es decir, nosotros éramos los comunistas y ellos eran los demócratas, a pesar de que estaban apoyando una dictadura y prácticamente eran parte de esa dictadura que fue cívico-militar, ¿no? Que un poco esa era creo que la base de apoyo de esa dictadura, y que en el interior se sentía más, no solo porque nos conocíamos todos, sino porque había un cierto retraso político en general en el interior, que hacía que la predominante, la hegemonía de la ideología reaccionaria fuera predominante. Digo, y eso colaboró a que se le hiciera muy fácil reprimir a la dictadura en todos lados, ¿no? Mauro, la verdad que es impresionante todo lo que nos estás contando en este primer programa de La Cigarra. Queremos agradecerte, porque bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero comprometerte para un próximo programa para que podamos seguir charlando contigo y que nos cuentes tantas cosas que de verdad nos interesan y que de verdad tenemos que entender y tenemos que aprender. Si te parece bien, te esperamos en un próximo programa. Pero cómo no, encantado, a las órdenes. Bueno. Y les dejo la invitación, por si alguno quiere cruzar el charco, que Carmelo está muy cerquita. El lunes a las 19 horas nos juntamos acá en el puente, en el histórico puente de Carmelo, y justamente vamos a marchar hasta el busto de Chiquito Parrini, que está emplazado en la plaza principal de Carmelo. Bueno, yo estoy en Colonia el lunes, así que si puedo, voy a ver si puedo largarme. Bueno, Dale, un abrazo. Dale, serás bienvenido. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo, Mauro, para ustedes, y que tengan mucha suerte con el programa. Gracias. Vamos arriba los que luchan. Vamos arriba los que luchan. Estábamos escuchando la palabra más que autorizada, ¿no?, de Mauro Krismanich con respecto, bueno, a lo que sucedió en dictadura en el interior, sobre todo en Carmelo, y también, bueno, con respecto a la organización de esta histórica marcha en el interior de Carmelo, que es una de las más multitudinarias. Vamos con un tema y volvemos y leemos mensajes antes de despedirnos porque se nos termina el tiempo. La memoria, este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se cayó. Bueno, y mientras suena la memoria en la voz de León Gico, seguimos en La Cigarra. Qué buen programa, qué buen primer programa, dos invitados de lujo. Y la verdad, contentísimos, contentísima y contentísimo acá el compañero Lucho, porque la verdad que están llegando mensajes. Pero antes de leer los mensajes, de terminar de leer los mensajes, queremos invitarles a un conversatorio virtual que se llama ¿Por qué contar esta historia? Y que va a de los que van a participar Pablo Lescano, que es autor del libro Los Conjurados, Adriana Moreira Ruiz, que es productora del documental Colontai, Apuntes de Resistencia, Nicolás Méndez Casarego, que es el director del documental Colontai, Apuntes de Resistencia, y por supuesto nuestro compañero aquí presente, Lucho Ruiz. Bueno, moderan justamente este conversatorio virtual Raúl Olivera, que fue nuestro primer entrevistado, y Luca Veloz. Esto va a ocurrir el sábado 25 de mayo a las 18:30 y te podés unir al Zoom desde el espacio PBP 567. Así que cualquier cosa, vamos a estar circulando por redes esta invitación. Claro. Y mientras tanto vamos a leer los mensajes que tenemos. que esto surge de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué una gente joven que no conocía nada de Uruguay pudo desarrollar estas historias como el documental y el libro, ¿no? Claro. Bueno, tenemos más mensajes. Dice, éxitos compañeros, prendido JC y yo. Bueno, un beso enorme a Araceli Menoni, que está junto a Juan Carlos Tavares, que nos están escuchando. Abrazos, salud, compañeros. Después tenemos, les mando un gran abrazo a los dos, un día espero verlos allí en ese estudio con ese enorme nombre, dice Federico Siris de La Plata, Fede, coterráneo justamente de Mauro Krismanich. Hemos estado en Carmelo compartiendo con la mamá y el papá de Fede también algún momento. Tenemos otro mensaje que dice, el pasado sigue abierto en el presente, por un lado las impunidades y por otro los sueños colectivos inconclusos. Mucha suerte con el programa, gracias a La Retaguardia y a Luis. Maica, de la Mesa de Memoria de Lanús. Mirás. Gracias, Maica. Un gran abrazo al compañero Mauro, dice Fede, justamente, sí. Felicitaciones por este primer programa de La Cigarra. Un saludo gigante, Sebastián Paunero. Gracias, Seba, compañero de La Plata. También le quiero mandar un saludo grande a Sergio Pellegrino, también de La Plata, compañeros de mi sindicato, de mi gremio, que están escuchando la radio, así que gracias por estar ahí. Gracias a todos y a todas quienes han estado en este primer programa de La Cigarra. Verdaderamente, este programa que comenzó con un sueño en la cabeza de Lucho, como un sueño de una gran deuda, de poder concentrar en un lugar la sapiencia de mucha gente, por ejemplo, de nuestros dos primeros invitados, que saben mucho y que han trabajado mucho y que han militado mucho en cuestiones de derechos humanos, no solamente en Argentina y en Uruguay, sino también en cuánto lugar han estado y en dónde han podido participar. Y también vamos a tener este programa, si bien está hecho por una uruguaya y un uruguayo, vamos a tener entrevistas que provienen de Latinoamérica, vamos a hablar con compañeros y compañeras de Brasil. Ahí también tenemos un saludo grande del Comité Floripa de Florianópolis de Brasil, un beso grande a Luz Moreno, que nos estaba saludando. Creo que no me olvidé de saludar a nadie, espero que no, porque la verdad sería una pena. Pero si no, el próximo miércoles a las 17 horas, cuando comienza un nuevo programa de La Cigarra, seguiremos saludando y pediremos las disculpas del caso. Y llegamos al final, estamos terminando, se pasó rapidísimo. Yo estoy muy contenta, vos Luis, ¿cómo estás? Estoy muy contento, sí. Y además, bueno, estaba tranquilo porque sabía que estabas vos, así. Ay, que... Ay, por favor, no. Bueno, muchas gracias, no me digas esas cosas al aire que me hace poner nerviosa. Te agradezco mucho que me hayas invitado a participar de este programa, la verdad, voy a aprender mucho y esa es la idea. Y bueno, reitero nuestro agradecimiento, ¿te parece bien?, al equipo de La Retaguardia. Siempre. A Fernando Tevele, que es uno de los fundadores del Multimedio y con quien vamos a estar eternamente agradecidos por darnos esta oportunidad. Queremos agradecerle también a Pedro Ramírez Otero, nuestro operador de ahora en más. Y bueno, gracias Lucho por acompañarme. Gracias, Carla. Y te espero el miércoles. Salud. Que viene, ¿te parece? El miércoles que viene, entre las 17 y las 18 horas, como cada miércoles, de aquí en más, por La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, un programa militante en derechos humanos. Salud. Salud. Suenan y pisan bien fuerte. No se cierra, sangra por verdad y lastima la complicidad. No dejará de doler hasta que revele dónde están los compañeros que siguen ausentes. Aunque canto y mi voz se hace eco de otras voces ya cansadas del silencio. Aunque canto, no soy parte de su juego. Le reclamo por aquellos que se fueron. usted que siempre sale en las noticias, tratando de evitar a la justicia. Usted con ese andar de comandante no deja democracia tan valiente. Si no entiendes